Sección número 18 de Las aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 18. El coronel Grangeford. Costumbres aristocráticas. La deuda de sangre. Lo que había en el Antiguo Testamento. Las culebras acuáticas. Un saludo a la balsa. El haz de leña. Un almuerzo poco frugal. ¿Es usted amo Huck? El coronel Grangeford era todo un caballero de pies a cabeza, y no había un solo miembro de la familia que desdijese del jefe de ella. Toda era gente en quien aparecía de manifiesto el buen linaje. Los hombres, como los caballos, me decía la viuda de Douglas, han de ser de raza. ¿Y quién dudó jamás que la viuda de Douglas pertenecía a lo más aristocrático de la aristocrática San Petersburgo? Mi padre profesaba las mismas ideas que la viuda y tenía el mismo orgullo de casta, aunque mi padre fue modelado en el barro común de la plebe. El coronel Grangeford era un hombre alto y seco, de color cetrino, labios delgados y nariz aguileña. Los ojos centelleaban en el fondo de las profundas órbitas, sombreadas por cejas que eran dos matorrales. Tenía la frente muy amplia, y los cabellos, negros aún, le caían hasta los hombros. Se afeitaba diariamente, y su rostro no tenía ni sombra de barba. Diariamente también cambiaba de traje, que era de lienzo y de una blancura resplandeciente. Los domingos se ponía levita azul con botones dorados y tomaba su bastón de plata y ébano. Pocas veces levantaba la voz, pero a veces miraba de un modo que infundía terror. Cuando en la casa había algo que contrariase al coronel, éste fruncía el ceño, y no se necesitaba más para que los orbes volviesen a girar por el camino que él les había prescrito. Su temperamento no sufría alteraciones. Hombre muy grave, tenía, no obstante, la más dulce de las sonrisas, y el amor que inspiraba era tan grande como la atmósfera de respeto que le rodeaba. Cuando el coronel y su esposa entraban en el salón, todo el mundo se ponía en pie, y nadie ocupaba su asiento hasta que ellos lo indicaban. Roberto se encaminaba entonces hacia el aparador. Tomaba dos botellas y preparaba un bitter, que ofrecía personalmente a su padre. El coronel cogía el vaso, pero no bebía hasta que sus dos hijos mayores habían preparado los suyos. Entonces los dos mozos decían simultáneamente: «Señor, señora, nuestros respetos». «Gracias», respondían los dos ancianos. Los tres hombres bebían a la vez. Después, Tomás y Roberto ponían una cucharada de agua y otra de azúcar en sus vasos para darnos a Buck y a mí un trago de jarabe. Buck y yo hacíamos una reverencia antes de beber. Roberto y Tomás eran de estatura tan grande como su padre, pero de torso más lleno y de movimientos menos rígidos. Como el coronel, vestían trajes blancos de lienzo y llevaban sombreros de Panamá. Carlota, la mayor de las dos hijas, tenía 25 años. Era muy alta, muy bella y muy orgullosa, pero muy buena si no la contrariaban. Enfadada, era el vivo retrato de su padre. La señorita Sofía no pasaba de los 20 años. Era tan bella como su hermana Carlota, pero tenía la mansedumbre de una paloma y toda la dulzura de la anciana señora Grangeford. Tres de los hermanos varones habían sido muertos a manos de enemigos. Quedaban tres, como hemos visto. De las hermanas, solo había muerto una, Ermelina, a quien conocemos por sus obras de arte. Cada individuo de la familia tenía un negro o una negra para su servicio personal. Admitido yo sobre un pie de igualdad con los amos, se me puso un negrito que era mi ayudante de campo y plaza. Yo lo ocupaba bien poco, pues como sabéis, no había tenido ocasión de cultivar los hábitos de un refinado aristocratismo. Mi negrito se pasaba el tiempo alegremente buscando entretenimientos. No así el de Buck, pues mi camarada no le daba punto de reposo. Coronel Grangeford era propietario de muchas granjas, y 100 esclavos por lo menos. En ocasiones iban a la casa sus parientes y amigos, que acudían de 10 y 15 millas en contorno. Yo los veía llegar a caballo, armados hasta los dientes. Permanecían 5 o 6 días en la casa, y durante todo ese tiempo no cesaban las fiestas. Había partidas de campo, de pesca y de caza, bailes por la noche, todo, en fin, lo que ameniza la vida de los grandes señores algodoneros. Daba gusto verlos tan finos, tan espléndidos y tan galantes. Había otro grupo o clan, compuesto de 5 o 6 familias, que se apellidaban Shepperson, ya por el padre, ya por la madre. Eran personajes tan bien nacidos, tan entonados, tan ricos y tan ostentosos como la tribu del coronel. Los Shepperson y los Grangeford empleaban el mismo embarcadero, a 2 millas de nuestra casa. Muchas veces que fuimos al embarcadero, vi en ese sitio, simultáneamente pero no reunidos, a numerosos Grangeford y a numerosos Shepperson. Cierta vez en que Buck y yo andábamos de caza, oímos un galope a nuestra espalda. Íbamos atravesando un camino y mi amigo gritó: «¡Métete en el bosque sin perder un momento!». No tuve tiempo de interrogarle, pues ya él iba adelante como una flecha. Yo le seguí con la misma celeridad. Ocultos entre el ramaje, Buck apartó algunas hojas para ver, y los dos observamos que un arrogante jinete, de aspecto marcial, pasaba por el camino. Su caballo era muy brioso, pero él no se preocupaba por sujetarlo. Llevaba un fusil atravesado sobre la cabeza de la silla. Era el joven Harney Shepperson, a quien ya conocía. Sonó un disparo cerca de mí y el sombrero de Harney voló por el aire. El jinete empuñó la carabina y se dirigió, sin vacilar, hacia el lugar que ocupábamos Jorge y yo. Sin esperarle, los dos emprendimos la fuga. Como el bosque no era muy espeso, yo veía por sobre la espalda, a fin de evitar las balas del enemigo. Harney apuntó 2 veces contra Jorge, pero no disparó, y volvió al camino, tal vez para recoger su sombrero. No supe esto a punto fijo, pues Buck y yo seguimos sin parar hasta llegar corriendo a la casa. El coronel no manifestó sorpresa ni desagrado. Todo lo contrario, su rostro se iluminó con un resplandor pasajero y dijo suavemente: «No me gustan las emboscadas. ¿Por qué no aguardaste en el camino, hijo mío?». «Padre, porque los Jefferson no lo hacen. Siempre nos toman con ventaja». La señorita Carlota parecía una reina ultrajada. Mientras Buck refería el lance, se le dilataban las ventanas de la nariz y los ojos lanzaban relámpagos. La señorita Sofía se puso densamente pálida, y solo le volvió el color cuando supo que no había corrido sangre. Roberto y Tomás nada dijeron, pero se adivinaban sus sentimientos por la expresión torva del semblante. Cuando estuve solo con Jorge le pregunté: «¿Querías darle muerte?». «No, le tiré por jugar». «¿Qué te ha hecho?». «¿Él?». «Nada». «Entonces, ¿por qué quieres matarle?». «Por nada. Solo por la deuda de sangre». «¿Deuda de sangre? No entiendo». «Habrás nacido en la luna. ¿Ignoras lo que es una deuda de sangre?». «Explícame eso». «Es muy sencillo. Un hombre riñe con otro y lo mata. El hermano del muerto mata al matador. Entran entonces los otros hermanos y los primos. Así van las cosas hasta que todos acaban, y acaba la deuda de sangre. Pero pasa mucho tiempo antes de que llegue el final». ¿Y vuestra deuda de sangre es muy vieja? Ya lo creo, lleva cerca de 30 años. ¿Y cómo empezó? Verás, hubo una dificultad y de allí vino un pleito en los tribunales. Uno lo ganó y el otro lo perdió. El que perdió mató al que ganó. Cosa muy natural, como comprendes. Cualquiera habría hecho lo mismo. ¿Y de qué se trataba? ¿Sería cuestión de terrenos? Tal vez, no lo sé a punto fijo. ¿Quién comenzó las muertes? ¿Fue un Grangeford o un Shepperson? ¿Cómo voy a saberlo? Eso pasó hace muchísimos años. ¿Y nadie lo sabe? Sí, papá lo sabe. Y también los mayores de la otra familia. Lo que ignoran es la primera causa. ¿Ha habido muchos muertos? Y muchos entierros. Figúrate las oportunidades que tienen los enterradores. Pero no siempre hay muertos. A papá le han dado no sé cuántos balazos. Él no hace caso. A Tomás le han hecho cruces con un cuchillo. A Roberto también lo han herido una o dos veces. ¿Y ha habido muertos recientemente? En este año, uno por cada familia. Hará 3 meses mi primo Bad, que era de 14 años apenas. Andaba por el bosque al otro lado del río y cometió la imprudencia de salir sin armas. Oyó un ruido de galope y, al volver la cara, vio que venía el viejo Baldy Shepperson, con su rifle en la mano y los cabellos blancos flotando en el aire. Mi primo no se emboscó para ocultarse, como pudo haberlo hecho saltando del caballo, sino que echó a correr. Su caballo era bueno, pero el del viejo ganaba terreno continuamente, hasta que, viéndose perdido, Bat se detuvo a esperar, pues no quería que las balas le entrasen por detrás, sino de frente, como es debido. El viejo se acercó y lo dejó muerto. Pero no le duró el gusto, pues 8 días después lo despacharon los nuestros. El viejo era un cobarde. De ningún modo. Y no hay cobardes entre los Shepperson. Tampoco los hay entre los Grangeford. Ese viejo peleó un día contra 3 Grangeford durante 1/2 hora y ganó. Su caballo volvió cojeando y él casi moribundo, pero los 3 nuestros volvieron en camillas. Uno murió ese mismo día y otro al día siguiente. El viejo se había apeado del caballo y tiraba. Los otros le hacían frente sin desmontar y daban vueltas a un montón de leña en donde estaba el viejo atrincherado. Se acercaban disparando y él disparaba. Fue una batalla de mucho movimiento. Como te refiero, el viejo hirió a los 3 y de estos 2 murieron. Uno ese día y otro al siguiente. No, te digo que si buscas cobardes, no vayas a la casa de los Jefferson porque tienen temple de muy hombres. Al siguiente día, que era domingo, fuimos a la iglesia, todos a caballo, pues había que andar 3 millas. Los hombres llevaban rifles, y a mi camarada no podía faltarle el suyo. Los tenían entre las piernas, o apoyados en el muro de la iglesia al alcance de la mano. Los Jefferson también iban armados. El sermón fue una perfecta obra de arte, según dijeron después, aunque a mí me pareció demasiado largo y, sobre todo, muy fastidioso, pues hablaba de la fraternidad humana. En el camino se iba comentando lo que dijo el predicador, y durante el día la familia no habló sino de la fe, de las buenas obras, de la predestinación, de la gracia y de otros temas cuya discusión señala aquel domingo como uno de los más negros de mi existencia. A la hora de la siesta todos dormían. Unos estaban en el comedor, otros en sus cuartos, y Buck se había tendido en el césped con su perro. Yo subí buscando mi cama para descansar mejor. La dulce Sofía estaba en la puerta de su cuarto, contiguo al nuestro. Me hizo entrar, me acarició y me preguntó si quería hacerle un servicio. Yo contesté que sí, pues, en verdad, aquella señorita era muy digna de afecto. Dijo que había olvidado su Biblia en la iglesia. Indicó el sitio en que podría encontrarla, entre dos libros. Y, pidiéndome que fuese a llevársela, me recomendó el sigilo más completo. Yo salí como se me indicaba y en un instante llegué a la iglesia. Estaba solitaria y solo había en ella dos o tres cerdos que buscaban la frescura del pavimento para cestear. ¿No habéis advertido que, a diferencia de los hombres, los cerdos van a la iglesia llevados únicamente por su deseo de entrar en el santo recinto? Encuentro extraño, decía yo para mí, que esta joven se preocupe tanto por su Biblia. Hojeo el libro y encuentro un papel que dice, a las 2:30. Pongo de nuevo el papel en donde estaba, no sin buscar alguna otra cosa en el libro, pero nada encuentro, y me dirijo corriendo hacia la casa. La señorita Sofía me esperaba. Entró en su cuarto. Ella hojea rápidamente la Biblia y, encontrando el papel, lo lee con ojos de alegría. Me abraza, me dice que soy el muchacho más listo y más simpático del mundo y me recomienda nuevamente la discreción. Yo la veía y notaba que sus ojos estaban radiantes, sus mejillas muy sonrosadas y su boca sonriente. Nunca la había visto más bella que en aquel momento. Me aventuré a preguntar lo que significaba aquel papel, y ella, a su vez, me interrogó para saber si yo leía manuscritos. Contesté que solo entendía la letra de molde, y ella me explicó que el papel era una señal para saber cuáles eran los pasajes a que debería dar atención preferente. Después de acariciarme otra vez, la señorita Sofía me despidió y me dijo que saliera a jugar. Mientras yo me encaminaba hacia el río, iba pensando en lo que acababa de ocurrir. El negrito que tenía por asistente me seguía a cierta distancia. Cuando estuvimos lejos de la casa y a cubierto de miradas curiosas, se me acercó y con expresión misteriosa me dijo: «Amo, si quiere, yo lo llevo al estanque donde hay culebras acuáticas». ¿Qué tendrá este negro?, pensaba yo. Me llama mucho la atención su deseo de llevarme al estanque, y en voz alta agregué: «Bueno, ya te sigo». Anduve por espacio de media milla tras del negro. Este llegó al estanque y, metiéndose en el agua hasta el tobillo, anduvo otra media milla. Llegamos a un sitio donde había una espesa mota de árboles, malezas y enredaderas. «Avance usted hacia allí», me dijo el negro. «Avance usted y vea. Yo he visto muchas veces y ya no quiero». Se alejó y poco después lo perdí de vista entre los matorrales. Avancé en el sentido que me había indicado el negro y llegué en 2 minutos a un sitio despejado, del tamaño de un camarín, pero cubierto en torno por las hiedras. Un hombre dormía en medio de aquella especie de cenador silvestre. Era un negro. Sí, un negro. ¡Jim! Lo desperté, y cuando aguardaba las manifestaciones naturales de asombro, el asombrado fui yo, viendo que se limitaba a mostrarme su ilimitado júbilo. «No contesté a los gritos que usted me daba, amo Jack, porque temía que volviesen los del vapor, me pescasen y me llevasen a San Petersburgo. Seguía tras de usted, pero me retardé un poco por falta de fuerzas, pues al caer en el agua choqué con una piedra que me produjo una ligera contusión. Vi cuando usted subió por la ribera, y subí también, pero al notar que había una casa, me pareció prudente no continuar hacia adelante. Yo no podía oír lo que decían las gentes de la casa cuando hablaban con usted, pues me alejé, temeroso de que los perros descubrieran mi presencia. Noté, sin embargo, que usted entró y que todo quedó quieto después. Señal de buena acogida. Pasé la noche en el bosque y al amanecer encontré a uno de los negros de la casa que me guió hasta este sitio. Aquí los perros no me olfatean a causa del agua y vivo de lo que me dan los negros todas las noches. ¿Y por qué no se me había advertido antes? Era inútil hasta que todo estuviera preparado. He comprado provisiones y he reparado la balsa. ¿Qué balsa, Jim? Nuestra vieja balsa, amo Huck. ¿Pero no la hizo astillas el vapor? Nada de eso. Hubo varias averías, pero no de importancia. Lo que se perdió fue nuestra choza. Si la noche no hubiera sido tan oscura, si no hubiéramos llevado un susto tan grande, y si no hubiéramos tenido cabezas de calabaza, probablemente habríamos encontrado la balsa 5 minutos después del desastre. Pero más vale así, pues ya tenemos balsa nueva, reforzada y con muchas provisiones. —¿Pero de qué modo la hubiste otra vez? ¿La detuviste tú? —¿Cómo iba yo a detener una balsa estando ella en el río y yo en el bosque? —No, los negros la encontraron en un recodo del río y la ocultaron en un arroyo entre sauces. Los negros se disputaban la propiedad cuando yo les marqué el alto y les dije que era de usted. Naturalmente, ya no pensaron en apropiársela y se pusieron a mis órdenes. Yo les di un daime por cabeza, lo que fue para ellos mejor que 20 balsas. Decían que ya quisieran encontrar una diariamente para que los enriqueciera como yo los enriquecí. Son muy buenos estos negros y me dan cuanto necesito. El negrito de usted tiene mucha viveza. Más de lo que tú crees. No ha llegado a decirme una sola palabra. Solo habló del deseo de que yo viera unas culebras acuáticas. Si algo pasa, él en nada se ha mezclado. Ni siquiera nos ha visto juntos a ti y a mí. En la mañana del lunes desperté antes del alba. Quería dormir algo más antes de levantarme cuando noté que había un silencio extraño. Busqué en la cama y vi que mi camarada había partido. Yo me levanté inmediatamente y bajé la escalera. No había un alma en el salón. Salí al patio y vi todo quieto. —¿Qué pasa? —pregunté a mi negrito, con quien di de manos a boca en el montón de leña. —¿Pero qué? ¿No lo sabe usted? —Ni una palabra. Cuéntamelo. —Pues que la señorita Sofía se ha escapado. Salió anoche, no se sabe a qué hora. Va a casarse con Harney Shepperson. Hará 1/2 hora que lo supo la familia. Todos montaron a caballo y partieron. Van armados. La señora y la señorita Carlota fueron a llamar a los parientes. El patrón y sus hijos tomaron el camino del río para matar a Harney antes de que pase con la señorita Sofía. Creo que va a haber mucha danza hoy. —¿Y cómo no me habló Jorge? —¿Para qué iban a mezclar a usted en sus asuntos? El amo Buck tomó su fusil, lo cargó y dijo que volverá con la cabeza de uno de los Shepperson. Bajé corriendo por el camino del río. Ya se oían las detonaciones. Cuando llegué al montón de madera del embarcadero, entré por la espesura para buscar un sitio cómodo y ver la batalla sin peligro. Encontré un algodonero. Subí hasta una rama horizontal y me puse a horcajadas en ella. Felizmente, no avancé hasta el hacinamiento de leña que estaba delante y que me pareció un repecho muy adecuado para ocultarme. 5 hombres cabalgaban frente a los troncos amontonados en el embarcadero, en un lugar abierto, jurando y gritando, mientras 2 mozuelos se ocultaban tras de los troncos. Ambos estaban espalda con espalda, para dominar los caminos por donde podían acercarse los de a caballo. Uno de los muchachos apoyó su traza sobre la barrera de troncos, disparó e hizo rodar por el suelo a uno de los jinetes. Los otros echaron pie a tierra, levantaron al que había caído y se lo llevaron al edificio del almacén. Después montaron otra vez y se dirigieron hacia donde estaban los troncos. Entretanto, los dos mozuelos habían escapado, corriendo en dirección del árbol que yo ocupaba. Los jinetes los vieron y quisieron cortarles el camino, pero ya los dos muchachos se habían posicionado del hacinamiento de leña, en donde repitieron la maniobra del parapeto de troncos. Vi entonces que uno de los muchachos era Buck y el otro uno mayor, que contaría acaso 19 años. Los jinetes dieron una o dos vueltas y se alejaron. Cuando los hube perdido de vista, di voces para participárselo a Buck, quien miraba a uno y otro lado con objeto de averiguar de dónde salía aquella voz. Mucho le sorprendió encontrarme sobre el árbol y me recomendó que le avisase la llegada de los jinetes, quienes no tardarían en volver. Hubiera querido estar muy lejos de allí, pero peor mil veces era bajar que permanecer en el observatorio. Buck y su primo Joe, que era el que le acompañaba, no daban todo por perdido. Buck lloraba y se lamentaba. Su padre y su hermano habían muerto, y dos o tres de los enemigos. Estos habían puesto una emboscada a los Grangeford, quienes debieron haber llamado a sus parientes antes de salir a campo raso. Pregunté por Harney y por la señorita Sofía. Están del otro lado del río. La noticia me produjo una gran alegría, pero no pude comprender las lamentaciones de Jorge por no haber muerto a Harney cuando le disparó pocos días antes. De pronto, ¡shh, shh, shh!, los tres jinetes se presentaron a pie por el lado del bosque. Los dos muchachos, heridos, corrieron hacia el río y se echaron al agua. Los enemigos iban por la ribera, disparando y gritando, ¡mueran! ¡Mueran! ¡Mueran! El espectáculo me produjo tal impresión que estuve a punto de caerme del árbol. Sería imposible que refiriera los acontecimientos de aquel día memorable, como sería imposible que los olvidara. Lo único que diré es que, solo por haber visto lo que vi entonces, lamentaba una y mil veces el accidente de la balsa. Yo no tenía ánimo para descender del árbol y esperé hasta que me envolvieron las sombras. Aún entonces oía disparos en el bosque. Veía grupos indistintos de jinetes que galopaban hacia el almacén y estaba persuadido de que las hostilidades continuarían durante largo tiempo aún. En mi desaliento solo sabía una cosa, y era que no pondría los pies en la casa de donde había salido al amanecer. Yo era en gran parte culpable de los acontecimientos trágicos que se desarrollaron en aquel día funesto. El papel que había en la Biblia era un convenio entre Harney y la señorita Sofía para verse a las 2:30 y huir al otro lado del río, con el objeto de casarse en alguna iglesia de Tennessee. Si yo hubiera advertido al coronel Grangeford, éste habría tomado medidas oportunas para impedir la fuga de su hija, y la tragedia se habría aplazado por lo menos. Bajé del árbol haciendo estas reflexiones, y anduve un buen espacio por la ribera hasta encontrar los dos cadáveres que estaban a la orilla del agua. Los llevé a terreno firme, les cubrí los rostros y huí a toda prisa. Besé la frente de Buck, pues había sido muy buen camarada mío. La noche llegó entretanto, y sin dejar por eso de tomar todo género de precauciones, me dirigí hacia el estanque, dejando la casa a mano izquierda. Penetré en el camarín de la isla, pero Jim había desaparecido. Supuse que me aguardaría en el arroyuelo y eché a correr en esa dirección. Llegué, aparté las ramas de los sauces, ansioso por saltar a bordo, y casi me desmayé de la sorpresa al ver que no quedaba huella de nuestra balsa. Jim había partido sin mí. Abrumado por la desesperación, di un grito cuando tuve fuerzas para dar expresión a mi profunda pena. Una voz me respondió: ¿De dónde sale usted, Amuhak? No haga ruido, por Dios. Jim estaba a bordo, en un paraje próximo. Salió a mi encuentro, me tomó en brazos y empezó a saltar de gozo. —Mi niño, mi niño. Yo lo creía muerto. El negrito me dijo que usted no volvió a la casa y que había quedado entre los muertos de la batalla. Ya iba yo caminando a tomar la boca del arroyo. Esperaba solo que el negrito viniese con la noticia segura de la muerte de usted para emprender mi camino. Pero ¡qué inmensa alegría, Amuhak! Todo sale como a pedir de boca. Vámonos, Jim. Me buscarán, no me encontrarán, y por segunda vez el río se habrá tragado mi cadáver. No perdamos tiempo y salgamos de este arroyo. Yo me sentí completamente tranquilo cuando la balsa flotaba sobre el anchuroso Mississippi, 2 millas abajo de la casa de los Grangeford. Encendimos nuestra linterna y respiramos el aire balsámico de la libertad. Mi apetito era tanto más exigente cuanto que no probaba bocado desde hacía cerca de 24 horas. Las emociones de aquel día fueron tan violentas que yo no había sentido hasta entonces las garras de la fiera, pero ya seguro en mi balsa, con la perspectiva de navegar sin obstáculos ni contratiempos hasta el punto de nuestro destino, pedí a Jim el mayor de los favores que podía hacerse en aquel momento. Él comprendió mi deseo y acudió a la despensa. Me dio tortas y cuajada, una chuleta de cerdo, col y legumbres, el plato más apetitoso y más delicado que hay en el universo. Por última vez disfrutaba yo de la excelente cocina de los Grangeford. Estos no saborearían aquellos platos preparados para ellos. Satisfecho y melancólico, hablé con Jim comentando los últimos acontecimientos. En el fondo, yo estaba muy contento de haber dejado aquel infierno de odios, y Jim se consideraba el más feliz de los negros fugitivos, pues no había comparación entre su vida en el islote y la que se le ofrecía en la balsa. Pensábamos que el supremo ideal para un muchacho y un negro es la vida flotante, sin sujeción tiránica que los oprima. Me parecía dejar atrás un capítulo interesante de mi existencia, y presentía vagamente que mis nuevas aventuras serían más dignas de figurar en los fastos de la historia del Mississippi. Solo me faltaba tener a Tom Sawyer cerca de mí, pero no estaba triste, y sentía una gran confianza en mi estrella. Yo acabaría por encontrar a Tom Sawyer. La vida es tan caprichosa, sobre todo en el Mississippi. Fin del capítulo 18. Fin de la sección número 18.